Espacio Infohuella. Lo que pasa en el oeste pampeano. Cristian Acuña. Muy bien, le damos la bienvenida en esta mañana kermesera a Cristian Acuña de Infohuella. Cristian, buen día. Sebastián González, Juan Pablo Bertolini en el estudio de Radio Kermés. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Bueno, me imagino, Cristian, que tendrás bastante para comentarnos acerca de estos focos de incendio que se han generado en el oeste de la provincia, fundamentalmente. Así es, hubo una tormenta eléctrica en el oeste, más precisamente a la altura de Emilio Mitre, sobre la ruta 10, muy próximo a la localidad de Santa Isabel, y allí se hicieron más de tres focos de incendios. Esto fue provocado por un rayo en la noche de ayer, y hasta el día de hoy, en la mañana, seguían algunos focos activos. ¿Cómo está la situación en el día de hoy? ¿Deseas que siguen algunos focos activos? ¿Se está trabajando en la zona? ¿Qué medidas se están tomando? Focos activos, está trabajando Defensa Civil en el lugar. Por aquí hace mucho calor, corre viento, todo esto hace que el fuego se torne imparable. Habría que ver el trabajo de Defensa Civil si en este caso pueden apagar esas llamas. También hay que tener en cuenta que es un lugar donde anteriormente ya hubo incendios en esta temporada, así que no, tampoco queda mucho para quemarse. Bueno, me imagino la preocupación, ¿no?, de toda la gente que está viviendo en esta zona de la provincia, en el oeste principalmente. Así es, de todos modos, en esta temporada no ha sido tan azotada como ocurrió la temporada pasada, donde sí, el oeste, al igual que localidades como La Adela, fueron epicentro de grandes incendios. En esta temporada no ha ocurrido, es más, en el caso de ayer, la tormenta eléctrica prendió muy próxima a Telén un incendio y a los pocos minutos la misma tormenta descargó agua y lo apagó. Cosas que pasan con la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto al accionar de la gente que está trabajando para sofocar los incendios, ¿ustedes ven que está la cantidad necesaria de gente colaborando, asistiendo? ¿Están todos los elementos necesarios como para combatir esta situación? Con respecto a eso, hemos tomado la nota que ustedes realizaron a Gustavo Romero, ex director de Defensa Civil, dado que desde Infohuella veníamos insistiendo con una BOT aquí en Victorica, son las Brigadas Operativas Transitorias, está inactiva desde que asumió el gobierno Carlos Berna, se quedó inactiva esa BOT y eso hace que a muchos incendios de Defensa Civil llegue cada vez más tarde o cuando ya el incendio tomó unas dimensiones de un sector muy amplio. La brigada operativa transitoria que debería estar aquí en Victorica está en el paraje, el puesto caminero del Durazno, y allí se reforzó esa voz y hace mucho ruido en algunos productores quienes hacen la lectura de que se reforzó la del puesto caminero del Durazno a unos pocos kilómetros de los campos del ministro de Seguridad, Juan Carlos Tierno. O sea que en línea, Cristian, con lo que decía Romero ayer, ¿no? En línea, claro, digo. Totalmente. Por eso les cuento que hemos tomado la nota, la hemos publicado en Infohuella, donde Romero habla de un desmantelamiento. Aquí en el oeste eso es palpable porque la Brigada Operativa Transitoria está inactiva y lo estuvo ya inactiva la temporada pasada. Había incendios aquí en el oeste por todos lados y en muchos campos Defensa Civil no llegó, donde se quemaron animales y miles de hectáreas, y también afectó los alambrados de los productores. Cuantiosas pérdidas entonces. Cristian, ayer entonces la lluvia en parte colaboró con que se apagara algún foco. Para hoy también hay un alerta meteorológico previsto para la tarde o noche en la región, por lo menos en el centro de La Pampa. Lo cierto es que allá, ¿cuánto llovió, Cristian? ¿Que tenés algunos números? No, prácticamente no hubo lluvia. Sí llovió en algunos campos donde se desataron estos incendios. Aquí en Victorica, más precisamente en el casco urbano, no llovió, pero sí ocurrió que al llover un poco en las zonas rurales, se calmó un poco el agobiante calor, aunque no tanto. Muy bien. Cristian, otro de los temas que encontramos en Infohuella en el día de hoy tiene que ver con esta lamentable tragedia, ¿no? Podríamos decir, acerca de este esta víctima en un asentamiento precario. Sí, hemos tomado las declaraciones del diputado Luis Solana, quien habla de una tragedia que podría haber sido evitable. Así en 25 de mayo, donde hay un asentamiento donde hay viviendas muy precarias, en la foto se ve una vivienda con nylon negro, las instalaciones eléctricas son caseras, y una joven de 20 años perdió la vida días atrás cuando salía de una pileta pelo pincho. Esto habla de una situación que se vive en 25 de mayo, Cristian, una situación social que está siendo denunciada no solo por Solana, realmente vamos teniendo conocimiento de ello desde hace rato, y hay una población ahí, 130 familias son residentes que no tienen servicios, no tienen asistencia, y a lo que el Estado no le estaría llegando, ¿no? Y estamos hablando de una de las zonas más ricas de La Pampa en cuanto al petróleo, ¿no? Uh-huh. Es difícil. Es una contradicción. Claro, es difícil aceptar o entender por qué en una zona en donde se genera tanta riqueza justamente hay barriadas enteras que no tienen ni los más mínimos servicios y tampoco hay, bueno, garantizada ninguna seguridad. En este caso pudo tratarse de un error de esta joven que ingresó a su casa, si no me equivoco, después de haberse metido a la pileta, pero tampoco es muy difícil imaginarse que nada más había tratado de refrescarse, y después la precariedad de la instalación eléctrica aceleró el hecho que debe haber conmovido, por supuesto, a toda la barriada y a la localidad. Así es, y está bueno que se conozca esto para alertar, para que no sigan sucediendo este tipo de casos, ¿no? Muy, muy lamentable. Cristian, muchas gracias. Como siempre, estaremos compartiendo cada semana el espacio de Infohuella en la mañana carmesera. En un renglón les comento, sí, que en breve voy a subir una nota sobre la historia de la bandera que estuvo ayer en Puente Los Vinchuqueros, jurisdicción de Algarrobo del Águila. Allí la bandera argentina, una bandera de una extensión de más de 2 cuadras y medias de tela, con 3 metros de ancho, estuvo casi regando el cauce seco de la Tuel con los colores argentinos, la celeste y blanca, reposó o se posó sobre el cauce seco, ese callejón medanoso, sediento que tiene hoy el oeste tras el corte de la Tuel por parte de la vecina provincia de Mendoza. En breve voy a subir una nota donde vamos a contar la historia de esa bandera, quiénes la hicieron, por qué la hicieron y cómo la hicieron. ¿Se puede adelantar? Adelanto, la hicieron, sí, con retazos, con pedacitos de guardapolvos viejos que alumnos oesteños de distintas escuelas fueron acercando a un grupo de 10 mujeres que se juntan bajo la consigna de un taller que se llama Uniendo Vidas. No son organización, no tienen ninguna calificación. Ellas me decían, queremos que nos llamen como taller porque somos un grupo de 10 mujeres que tenemos ganas de trabajar y aportar. Bueno, esa bandera estuvo ayer en el oeste y dejó una postal de lucha y un pedido de justicia para que la Tuel y el agua del río Tuel vuelva a correr por el oeste de La Pampa. Exactamente, ¿no? Y una forma de graficar que La Pampa también es argentina, ¿no? Como lo vi yo rápidamente en la foto. Ese, ¿no?, es el remate, ese es el remate de la nota que por publicar, donde dice esta vez esa inmensa bandera tirada en la arena simboliza cuenta gotas el agua que tiene que correr por nuestro territorio pampeano. Esa la huella imborrable de un histórico reclamo que desde el oeste pampeano, de Algarrobo del Águila, debería flamear y unificar una lucha que trascienda a los esteños, porque el atuel, al igual que la bandera, es argentino. Y luego el atuel también es pampeano. Exactamente. Gracias, Cristian. Un abrazo. Un abrazo. Mauricio, la pampa es argentina. La pampa es argentina, Cornejo. Y el atuel también es pampeano. Más de 250 metros, impresionante la bandera, Sebastián. La verdad que sí, y muy linda la historia, pero no la conocíamos hasta el momento, de cómo se generó la bandera argentina, esta bandera que habrán visto todos en la foto que está publicada en la mayoría de los medios, esta bandera que recorría el cauce seco, totalmente seco del río Atuel. La comunicación no es una herramienta de lucro. Es una herramienta para la transformación. Radio Kermés 106.1, la radio comunitaria.